Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai, cachai? Pero cachai, por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto, y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva. Después de una temporada en la que hemos estado ausentes en el mundo de los podcasts, volvemos de nuevo a la carga y, como no podría ser de otra manera, volvemos de nuevo a sumergirnos en el mundo del cómic. Tuvimos la ocasión en su día de entrevistar a Antonio Altarriba sobre sus novelas gráficas de carácter familiar, sobre El arte de volar y El ala rota. Ahora vamos a volver a tener ocasión de entrevistar a este genial guionista que nos espera ya en Vitoria, y en esta ocasión, como os decía, vamos a sumergirnos en su novela gráfica El perdón y la furia, una de las novelas gráficas quizás más inquietantes que han sido editadas en los últimos tiempos. Muy buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes, Sergio. Encantado de estar de nuevo en tu programa. Efectivamente, tuvimos ocasión de analizar El arte de volar y en esta ocasión vamos a adentrarnos, como decía en un primer momento, en El perdón y la furia, una de estas novelas gráficas que han sido editadas por el Museo del Prado, y que realizas conjuntamente con Queco. La pregunta obvia es, ¿cómo surge esta novela gráfica? Bueno, pues mira, esto fue una auténtica sorpresa, porque nosotros habíamos, Queco y yo, habíamos iniciado una colaboración para una trilogía que precisamente, pues dentro de un mes aparecerá ya el tercer tomo que la cierra. Y esa y el primer tomo de esa trilogía, que llevaba por título Yo asesino, contaba la historia de un profesor universitario, un profesor de historia del arte, muy obsesionado por la creación artística, hasta el punto de que asesinaba como si fuera una performance artística, y consideraba esa manera de acabar con las vidas como de los demás, como la máxima expresión artística, porque según explicaba él mismo, así era crear quitando la vida, ¿no? En esa paradoja se movía, y este profesor, pues claro, pues estaba muy interesado por las representaciones numerosísimas en la historia de la pintura mundial del dolor, del sufrimiento, incluso del propio asesinato. El libro se publicó en si no me equivoco, en 2014. Funcionó bastante bien, y un día recibí yo personalmente una llamada del Museo del Prado, en concreto del director del gabinete de dibujo, José Manuel Matilla, diciéndome que, oye, mira, aquí en el museo hemos leído con mucho interés la historia de este profesor asesino artístico y tan interesado por el arte que representa la crueldad, el sufrimiento y la muerte. Nosotros tenemos aquí en el Museo del Prado decenas y decenas de cuadros Porque es verdad, si los oyentes han visitado el Museo del Prado, son numerosísimas en nuestra tradición pictórica los lienzos en los que, pues desde la representación de la muerte, de los suplicios que sufrieron los distintos mártires, las propias escenas de la Pasión de Cristo, si lo miramos con unos ojos o con una perspectiva contemporánea, podríamos decir que nuestra principal pinacoteca pues es un depósito de imágenes gore, ¿no? Porque hay, desde luego, mucha sangre y mucho sufrimiento. La propuesta que nos hacían en ese momento ya por teléfono es: ¿os apetecería venir aquí al museo y a partir de algunos de los cuadros o de algunos de los autores que tenemos, pues escribir una historia en la misma línea en la que habéis escrito el Yo asesino? Hombre, Sergio, ¿qué te voy a decir? Es una oportunidad que nos resultó sorprendente, pero enormemente atractiva. Colaborar con una institución como el Museo del Prado, para alguien como yo, que me he peleado muchísimo porque el cómic tuviera o fuera percibido con la dignidad que merece, con el respeto, con el interés académico y cultural que merece, pues me pareció que era una ocasión que no podíamos dejar pasar. De hecho, en la presentación del libro, cuando presentamos el libro en el propio Museo del Prado, yo una de las cosas que dije, yo estaba seguro de que esto iba a ocurrir, de que más tarde o más temprano en España el cómic iba a entrar en los museos, ¿no? Uh-huh. Pero yo pensaba que yo no lo iba a ver, ¿no? Francamente, ese momento. Ahora, si te fijas, pues hay muchos museos que han incorporado, digamos, dentro de sus actividades y de sus formas de divulgación o de actividades, pues los cómics, ¿no? Desde el Thyssen, o por ejemplo en Francia, pues el Louvre o el Museo de Orsay, uh-huh, tienen colecciones de cómic que de una o de otra manera giran en torno a lo que es el museo y los autores que allí están representados. O sea que el proyecto surgió así y, bueno, pues nosotros inmediatamente aceptamos. Una de las cosas que yo creo que es a destacar, y eso habla bien de la institución, me refiero al Museo del Prado, es que ellos lo que nos dijeron ya desde un principio, dice, mira, no queremos una biografía del pintor que escojáis, no queremos una especie de historieta divulgadora o divulgativa de los contenidos del museo. Nosotros queremos un diálogo entre artistas, ¿no? Vosotros escogéis un artista y, bueno, pues confrontáis el mundo de ese artista con vuestro propio mundo creativo. Y el artista que escogisteis fue ni más ni menos que José de Rivera, al que en Italia llamaban el Españoleto, un artista del siglo XVII, que en vuestra obra planteáis cómo recibe el encargo de pintar Las Furias, un conjunto de cuadros un tanto especiales. Me gustaría que nos hablaras de esto, un conjunto de cuadros que nos muestran sobre todo el dolor. Sí, esto fue un tema que llegó a estar muy de moda, la pintura de Las Furias, sobre todo en los siglos XVI o XVII, por lo que explicaré posteriormente. Lo que se conoce como Las Furias son los cuatro grandes supliciados del infierno clásico, ¿no? Tenemos a Sísifo, que seguramente los oyentes lo habrán oído hablar de él. Es ese personaje que los dioses de la antigüedad clásica condenaron a subir una enorme roca hasta la cima de una montaña, y indefectiblemente cada vez que alcanzaba su objetivo la roca volvía a caer a la base de la montaña y tenía que reemprender su tarea, ¿no? Bueno, pues suplicios muy duros, muy sádicos, de ese estilo, pues estaban Sísifo, estaban Tántalo, estaban Ticio y estaban Ixión, que son los cuatro personajes que, de acuerdo con la tradición clásica, sufren los peores castigos en lo que podríamos denominar el infierno de la tradición clásica. Estos cuatro supliciados, aunque sus padecimientos eran distintos en cada uno de ellos, todos habían cometido el mismo pecado, el que para los griegos y para muchas tradiciones religiosas es el gran pecado del ser humano, y es el pecado de orgullo, el pecado de querer ser como Dios, ¿no? De hecho, los oyentes recordarán que, por ejemplo, en nuestro caso en la Biblia, el pecado original, el comer de la manzana del árbol prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal, en la tentación de la serpiente, les dice: si coméis de la fruta seréis como Dios, ¿no? Ese es siempre el gran tabú que imponen una buena parte de las religiones, ¿no? Y no es una casualidad que en los momentos en los que en Europa se están forjando los estados modernos, se están instaurando las monarquías absolutas en los países como España, como Francia, como Inglaterra, etcétera, el motivo de las furias se convirtiera en un motivo al mismo tiempo estético, pero al mismo tiempo político. Estaba mandando un mensaje: mira lo que les pasaron a todos estos, fíjate qué sufrimientos padecieron por querer ser más de lo que les correspondía, por querer ser iguales a los dioses. Y esto era un mensaje que, digamos, desde las monarquías de todo el mundo se quería transmitir a los ciudadanos, a la población: ojo, no os rebeléis, porque la rebelión está muy castigada hasta en el más allá. Es decir, que había un porcentaje de propaganda política. Y Rivera, junto con Tiziano y otros artistas de la época, aceptó el encargo de pintar cuatro cuadros que representaran a cada una de estas furias, es decir, a cada uno de estos personajes furiosamente torturados, ¿no? Pero, y es allí donde comienza el misterio que arranca, con el que arranca nuestro cómic, de esos cuatro cuadros que se conoce que Rivera pintó en su prolongada estancia en Nápoles, solo se conservan dos. No se sabe lo que ha ocurrido con los otros dos cuadros, que están misteriosamente desaparecidos, ¿no? Esto ya es un primer arranque del que partimos tanto Keko como yo para plantear nuestra narración y nuestra especial visión sobre Rivera y sobre esta temática muy propia de la época barroca. Rivera, además, era un pintor muy especial, que tenía una vida un tanto agitada, por decirlo de alguna manera. Daría para muchos cómics o incluso una película, ¿no? Sí. Es curioso porque Rivera, al que llamaban el españoleto, porque era le llamaban, es un apodo que naturalmente le pusieron cuando llegó a Italia. Él muy joven viaja a Italia atraído por la figura del Caravaggio. Ten en cuenta que estamos en la primera mitad del siglo siglo XVII, si no me equivoco, el Caravaggio muere en a principios del siglo XVII y bueno, pues deja una obra impresionante y que planta las bases de todo lo que sería casi, podríamos decir, una especie de corriente dentro del siglo XVII y dentro de todo el barroco europeo, que es este tenebrismo, este juego con los claroscuros, con las iluminaciones, con las sombras, ¿no? Y que se presta pues a virtuosismos pictóricos que en los que el Caravaggio, pues yo creo que sigue siendo la principal referencia. Entonces Rivera, que estaba muy interesado por esta técnica y estos planteamientos, va a Italia, siendo muy joven, siguiendo las huellas un poco del Caravaggio, que cuando él llega acaba de morir, hace unos pocos años que acaba de morir, pero él quiere conocer pues su escuela y ver de cerca sus cuadros. De hecho, se ha escrito mucho sobre la influencia del Caravaggio en Rivera. Rivera es quizá uno de nuestros pintores clásicos en donde la iluminación y el tenebrismo están trabajados pues de manera más más virtuosa. Y entonces pues este personaje acaba apareciendo en Nápoles, que era en aquellos momentos pertenecía a la corona española, ¿no? Y bueno, destacó enseguida, en primer lugar, por su pequeño tamaño. El españoleto es un diminutivo porque parece ser que no era muy alto, pero tenía mucho genio. Era un hombre, hay que tener en cuenta, yo creo que además, bueno, estamos hablando de Caravaggio, que al parecer también era un personaje de armas tomar, y no solo de armas tomar, sino que llegó a matar a alguna persona, ¿no? La vida de los artistas en esta época era una vida que a menudo combinaba las exquisiteces, digamos, de las cortes para las que trabajaban, la parte sublime de la creación artística, pero el trabajo cotidiano a veces requería intervenciones muy violentas. En los numerosos talleres de pintores italianos, pues existía una feroz competencia entre ellos para llevarse un encargo, una obra, etcétera. Y bueno, Rivera se labró una mala reputación, no sé si una buena o una mala reputación, porque para conseguir un encargo pues no dudaba en un momento determinado con sus discípulos y con sus ayudantes hacer una incursión en el taller de algún competidor para destrozárselo y que no estuviera en condiciones de hacerle la competencia. Y luego, pues quizá yo diría que también ese genio fue el que le llevó a aceptar encargos de gente importante, en concreto sobre el que trabajamos nosotros, atribuimos el encargo al virrey en aquellos momentos de Nápoles, que como digo dependía de la corona española, y a ese virrey, siguiendo digamos, una tradición que está avalada históricamente, pues el propio Rivera le planta cara, porque al parecer el virrey se enamora de la hija de Rivera, ¿no? Y es un amor no muy santo, ¿no? Estoy dando pistas narrativas que no son fundamentales, pero que hablan de la parte, digamos, histórica que nos inspiró y que como ves nos proporcionaba ya una base narrativa bastante rica y con unas intrigas potentes, ¿eh? Y eso mismo es lo que quería comentarte, Antonio. Además de la parte histórica evidentemente bien fundamentada que nos está relatando, El perdón y las furias sobre todo es un thriller de misterio que gira en torno a un doctorando o un profesor universitario que se sumerge de alguna manera en un viaje sin retorno hacia la degradación. Y lo que me llama la atención es que en las otras novelas gráficas, por lo menos en Yo Loco y también en cierta medida en Yo Asesino, contemplamos una cierta peripecia hacia la degradación por parte de los personajes principales. Yo no sé si veo sí. cosas que no son o queríais plantear así esto de No, está bien visto. De hecho, casi podríamos en cierta medida que yo consideramos que El perdón y la furia forma parte del ciclo de esta trilogía que, como tú ya has dicho, está formada por Yo Asesino, Yo Loco, y culminará, como te digo, con la próxima aparición de Yo Mentiroso, ¿no? Entonces, es el mismo mundo. De hecho, algunos han hablado haciendo la crítica o comentando el perdón y la furia, han hablado de un spin-off del asesino. De hecho, como los oyentes seguramente ya habrán podido ver, hay un vínculo ya estrecho entre lo que he comentado, que es la historia de Yo Asesino, y esta del perdón y la furia, que es la presencia central del mundo de la creación artística. De plantearse una especie de relación que casi podríamos decir arrebatada, muy implicada en la creación artística. Podemos decir que, claro, lógicamente, una obra de arte o la creación de una obra de arte jamás puede justificar un asesinato, pero precisamente en el protagonista de Yo Asesino es alguien que está tan obsesionado por la creación, por la pureza de la creación, al margen de todos estos aspectos que él desprecia, que pueden ser las especulaciones económicas que existen en torno al mundo del arte, los precios, los negocios, la explotación de la obra de arte, la propia exhibición de la obra de arte, él lo considera, la creación artística, como una especie de acto sublime, pero íntimo y muy personal, ¿no?, en donde lo importante es la creación de algo que resulte bello, sorprendente, rompedor, ¿no?, y de alguna manera infractor. El doctorando del que hablamos en El perdón y la furia participa de ese mismo arrebato, ¿no? Es un hombre también decepcionado por lo que podríamos decir que es el acercamiento académico al mundo del arte, que le resulta muy frío, muy distante, muy alejado, muy aséptico, y que entra en el mundo de Rivera, de José de Rivera, el españoleto, pues de una manera apasionada, que entra en el misterio de la búsqueda de las dos furias que faltan y que, bueno, yo diría que acaba absorbido prácticamente por ese mundo riberiano. Es como yo quería ir reivindicar algo que me parece a mí que se ha perdido un poco, pero que en tiempos anteriores existía esta pasión creativa, arrebatadora, que lleva al poeta, al escritor, al pintor, digamos, a implicarse de manera tan absoluta y tan completa en su propia creación artística, que todo lo demás, el mundo, las relaciones personales, todo desaparece o queda sometido al objetivo fundamental, que es el de la creación. Y es la historia, en cierta medida, de esta obsesión y de cómo va a, por todos los medios necesarios, a intentar, si no recuperar, repintar o restaurar las furias que faltan. Otra de las constantes que se puede observar en vuestra novela gráfica, El perdón y la furia, y quizás también en Yo asesino, es el mundo académico mostrado de una manera un tanto perturbadora. ¿Tan despiadado es el mundo universitario vivido desde dentro? Bueno, pues sí. No sé si los oyentes saben que yo ahora, bueno, pues estoy jubilado ya desde hace unos cuantos años, pero yo fui profesor, no de historia del arte, fui profesor de literatura francesa en concreto, en la Universidad del País Vasco, y durante 40 años, digamos que tuve tiempo de conocer bien cómo funciona el mundo académico. Naturalmente, el mundo académico es muy amplio, hay de todo, hay muchas personas, hay muchos departamentos, hay muchas universidades, etcétera. Pero a mí una de las cosas que siempre me había extrañado es que, siendo un mundo que de alguna manera se podía o se puede prestar a la narrativa, date cuenta de que se supone que en un principio en las universidades están llenas de personas muy sabias que se confrontan con desafíos intelectuales de gran nivel, que tienen que establecer una convivencia entre ellos, que tienen unas exigencias no solamente intelectuales, sino también éticas y morales. Es decir, es un poco, la universidad es el espacio del conocimiento, del debate, incluso yo diría de la discusión ética y moral, de cómo, pues bueno, pues por ejemplo, un descubrimiento médico o científico debe difundirse o aplicarse a la ciudadanía, cómo se debe de entender o cómo se debe de interpretar una obra, los planteamientos filosóficos que nos plantea pues, la sociedad contemporánea o los dilemas. Entonces, uno podría tender a pensar que la universidad es una especie de espacio delicioso donde los profesores y los alumnos debaten sobre cuestiones apasionantes, trascendentes, etcétera. Pero las cosas, como cualquier persona que haya pasado por la universidad, no hace falta que haya sido profesor, no son así. En las universidades, muy curiosamente, se establecen relaciones entre los compañeros a menudo muy envenenadas porque, bueno, pues da la casualidad de que en realidad tu propio compañero es al mismo tiempo tu contrincante y el que en un momento determinado pues puede competir contigo pues para una oposición, para una plaza, para ser admitido a la publicación en una revista especializada, para una promoción, para el reparto de las asignaturas. Y entonces vemos cómo muy a menudo este espacio de la intelectualidad está atravesado, pues, por la mala leche, por los, por las malas jugadas, por las puñaladas por la espalda, eso sí, siempre muy correctas, muy con mucha sonrisa y invocación constante a la normativa vigente, ¿no? Pero es uno de los espacios que esto no es muy sabido, pues donde, por ejemplo, tienen mucha entrada los ansiolíticos, los antidepresivos. Las bajas por depresión son muy abundantes dentro de la universidad, que te somete ya como institución a controles constantes y que te exige, como digo, una batalla entonces permanente a veces con tus compañeros, ¿no? Y en otros países, como por ejemplo el Reino Unido, incluso Francia, existe una tradición literaria en la que son frecuentes las novelas o los relatos que recogen este mundo. Al mismo tiempo, digamos, culto, que maneja unas referencias intelectuales pues de alto nivel, pero que desciende hasta las más rastreras miserias pues para conseguir los objetivos, ¿no? Eso es, yo creo, que una de las características del mundo universitario, y eso aparece retratado tanto en el Yo asesino como en este en el Perdón y la Furia. Ese trasfondo universitario, de hecho, el protagonista del Perdón y la Furia es un hombre que ha renunciado de manera muy tajante al mundo universitario, con el que acabará enfrentado y además de manera bastante trágica. Pues esperamos entonces a la publicación de esta nueva novela gráfica Yo Mentiroso, que cerrará el ciclo, que cerrará el círculo de esta trama en torno a diferentes aspectos relacionados con el asesino, con el mentiroso en este último caso, y nos ponemos ya esa cita como meta en diciembre, cuando Antonio tenga ya publicada esta novela gráfica que cierra la trilogía. Volveremos a ponernos en contacto con él para volver a charlar sobre este tema y sobre otros tantos temas que tienen que ver con los cómics y también, ¿por qué no decirlo?, con la naturaleza humana. Muy bien, pues yo encantado, como te digo, el libro Yo Mentiroso aparecerá el 11 de diciembre. Yo espero que en esos días previos a la Navidad lo hayáis recibido ya, y encantado, por supuesto, de hablarlo contigo y de comentarlo en tu programa. Un fuerte abrazo, Antonio, y a seguir adelante. Muy bien, gracias, Sergio.